la princesa del río. Dicen que fue hace mucho tiempo. Desde el corazón mismo de la Alhambra, jardines y fuentes que le rodean, arrancaba el grandioso paseo. Como un camino muy ancho, escoltado a los lados por bosque de árboles y densos macizos de flores. Y arrullado también a los lados y rellanos por muchas fuentes cristalinas y abundantes acequias de agua. Y todo esto delicadamente armonizado en todo el recorrido por multitud de pájaros, ruiseñores, mirlos, tórtolas. Dicen que cada tarde, desde el corazón mismo de la Alhambra, ella salía a dar un paseo, vestida siempre de azul, a todas horas en silencio y solitaria y caminando despacio, meditando o mirando al cielo mientras recorría el paseo desde los palacios hacia el río, como si fuera al encuentro de su amado príncipe o como si quisiera irse volando a otros lejanos reinos. Y por eso se le vi hermosa, como la más bella de todas las princesas, aunque también parecía triste. Y dicen que cuando llegaba al río, por donde el Genilo cruza el puente romano, siempre se paraba. Este punto era cada tarde el final de su paseo. Y durante mucho rato aquí se quedaba observando y mirando la blancura de la nieve en las cumbres de Sierra Nevada y las puestas de sol, en primavera y verano, al fondo de la Vega de Granada. Y mientras en esto se solazaba, soñaba, mirando en muchos momentos la corriente del río saltando por entre los juncos y las piedras. Y muchos dicen también que esta princesa, el paseo de las flores y el puente romano, fue una de las cosas más tristes y bellas que nunca se ha visto en Granada.